cuánto me has amado. Has recibido las espinas, la soberbia de mí, para que yo reciba la humildad de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido los azotes, la lujuria de mí, para que yo reciba el amor y la pureza de ti. Oh Jesús, amor mío, despojado por mí, para que yo reciba el abandono de la riqueza de ti. Oh Jesús, amor mío, de mí, para que yo reciba la dulzura de ti. Tú has recibido el desprecio, los insultos de mí, para que yo reciba la mansedumbre de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido los clavos y la lanzada de mí, para que yo reciba la obediencia de ti. Oh Jesús, yo reciba la salvación de ti. Tú has recibido la muerte de ti. de mí para que yo reciba la vida de ti. Tú has recibido la sepultura de mí para que yo reciba la resurrección de Dios Jesús. Amo a Dios. Cuánto me has amado. Cuánto me has amado. Lo has recibido. La soberbia de mí para que yo reciba la humildad de ti. Oh Jesús, amor mío. La lujuria de mí para que yo reciba el amor y la pureza de ti. La riqueza de ti. La dulzura de ti. La mansedumbre de ti.